realidad. En la vida no esperaba amarte con ansiedad. Si antes de tenerte a ti no tenía felicidad. En la vida no esperaba amarte con ansiedad. Que te quiera con pasión, de eso ya me convencí.